Radio Cuyum. Vamos a contar sobre la presentación de un libro, La Comunidad, viaje al abismo de una granja de rehabilitación, cuyo autor es Paulo Galfre, autor de la novela gráfica Gatillo Fácil y autor en la investigación del documental El Ratio Horror Show, que estará junto a Miriam Lucero, mamá de Saulo Rojas, joven mendocino fallecido en la comunidad terapéutica San Camilo en Buenos Aires, un tema que hemos tratado mucho aquí en la radio comunitaria. Estamos comunicados telefónicamente justamente con Paulo Galfre. ¿Estás ahí, Pablo? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan. Buenos días a todo Mendoza. Gracias por la llamada. Estamos interesados mucho en este libro porque, bueno, entendemos que ahí, más la militancia del trabajo, que muy buen trabajo se hacen en este tipo de lugares donde se rehabilitan, y lamentablemente, bueno, entender que en algunos casos no fue tan bien como le ocurrió a nuestro vecino Saulo Rojas, que bueno, que la pasó muy mal. Pero contanos, ¿de qué se trata el libro y en qué nos puede servir? El libro trata sobre, digamos, varios chicos y grandes. Siempre digo chicos automáticamente, pero no solo eran chicos, sino también grandes, que fueron secuestrados, torturados dentro de la comunidad terapéutica San Camilo en gran parte, y también un poco menos en la comunidad San Antonio. Y dentro de San Camilo murieron dos personas, Saulo Rojas, chico mendocino, que por eso estoy viajando en este instante a Mendoza, y Felipe Marinianski. Y dentro de San Antonio murió en el 2015 Matías Lamorte. Esa sería un poco la síntesis del libro. El libro no solo trata sobre estas muertes, sino también sobre un montón de personas, hombres y mujeres, que pasaron por estos dos centros de tortura, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Que en realidad están como centro de rehabilitación para chicos que tienen problemas con las drogas. Entendemos que es un caso que se ha denunciado y que, bueno, no son todos los lugares iguales, pero este es un caso particularmente que debe ser denunciado, y de hecho se hizo, y que, bueno, hay que visibilizarlo. Sí, por un lado no son todos los lugares iguales. Yo no denuncio a todas las comunidades, no es que esté en contra de todas las comunidades o del sistema de comunidades en sí. Lo que sí es verdad, por ejemplo, el otro día sacó Fonga, la federación que engloba las comunidades terapéuticas, que de cada una comunidad habilitada, cinco están inhabilitadas y funcionan de esta manera. Uh-huh. Y a mí un poco el dato me escandaliza, pero también me escandaliza que Fonga haya sacado este comunicado después de que salió mi libro, digamos, ¿no? No es que salió a denunciar la situación a la justicia. De hecho, estoy esperando que ellos me llamen de alguna manera. Jamás, nunca me contestan los mensajes que les dejo. Uh-huh. Y por otro lado, digamos, si bien un montón de comunidades pueden llegar a hacer algún tratamiento aceptable, digamos, no en todos los lugares te torturan y salís muerto, sí es verdad que desde mi perspectiva, y la perspectiva que tengo yo es por la perspectiva que aprendí a lo largo del libro, esto quizás estaría bueno que lo hable un psicólogo, un psiquiatra, un médico, sí, estos lugares generalmente trabajan con el abstencionismo y el prohibicionismo, ¿no? Como si la droga fuese un flagelo y como si uno fuese un adicto de por vida, ¿no? Y esos son realmente paradigmas del pasado. ¿Podés contarnos, Pablo, un poquito lo que ocurrió en este centro de rehabilitación, o mal llamado centro de rehabilitación, más bien centro de tortura? ¿Cómo es que trabajaban ahí? Bueno, acá, por ejemplo, por darte un ejemplo, a Axel Sigurder, que es el capítulo número 2 del libro, un chico de la clase alta de San Isidro, con problemas de consumo de alcohol, sí, es verdad, con un consumo problemático bastante importante, está en su casa una mañana, medio dormido, y entran tres patobas, le patean la puerta y se lo llevan, y él pensaba que era un secuestro extorsivo. De hecho, veía a su mamá llorando, uno de los patobas le dicen saludó al vecino así como si nada, él se sube un auto y, bueno, mientras se lo están llevando por un par de cosas que dicen, ahí recién se da cuenta que se lo están llevando a la comunidad terapéutica San Camilo. Y después, cuando entra, como a cualquiera de los pacientes que recién entraba, lo sobremedican y lo encierran en un cuarto, en un engomado, o podía ser en un cuarto encerrado durante una semana, y después, cuando precisamente cometían una falta, según lo que es una falta para estos lugares, podían llegar a encerrarte en una celda, y cuando digo celda es con un colchón tirado en el piso, cagando y meando en un balde, digamos, ¿no? Y después, bueno, no había ningún tipo de tratamiento en sí, menos ahora que San Camilo cada día es un sitio más perverso. En ese momento quizás podían tener alguna terapia semanal, algo conductista, estos grupos solo por hoy donde se juntan todos juntos a hablar, digamos, ¿no? En eso más o menos consistía el tratamiento, entre comillas, de este lugar. Varias cositas. Primero, sorprendernos la manera que trabaja este lugar. Pero ¿por qué lo iban a buscar? ¿La misma familia lo quería internar y lo buscan de esa manera? Sí, sí. ¿Y a cambio de qué? ¿A cambio de un dinero? ¿Cómo se financia en estos lugares? Bueno, a cambio de pagar por el tratamiento. De San Camilo, en este momento, tengo chequeado que trabaja con OSDIP, que es la obra social de los petroleros, y con OPECOM, la obra social de UOCRA. En el caso de Axel tenía una prepaga, digamos, ¿no? Swiss Medical, OSDE, trabajaban con San Camilo, y después hay familias que pagan directamente su bolsillo, porque de alguna manera bastante económico. En este momento se paga 16 mil pesos por mes, digamos, ¿no? Obviamente que 16 mil pesos es un dinero, pero es muy económico para lo que se puede llegar a pagar en una clínica privada, digamos, ¿no? En el caso de Axel y un montón de los casos eran internaciones involuntarias por pedido de las familias. Otras internaciones eran voluntarias, los chicos entraban por su propia cuenta, y ojo, también lo que hay que aclarar, y en el libro lo pongo, muchos chicos entraban por su propia cuenta y se quedaban por su propia cuenta, y alguna gente, algunos chicos y grandes de nuevo, hablaban bien del tratamiento que recibían en San Camilo. Esta gente que me hablaba bien del tratamiento, igual no negaban estos datos que yo te estoy diciendo, digamos, ¿no? Que los sobremedicaban y que los encerraban y que la comida era malísima. Hay gente que, bueno, necesita quizás pasar por estos calvarios para poder dejar un poco las drogas de lado. Y este lugar no estaba habilitado, ¿es así? Sí, estaba habilitado. Estaba habilitado. Lo paradójico. Sí, estaba habilitado. Sí, lo que es verdad, por ejemplo, que ahora sale en la causa judicial, que está habilitado para 22 pacientes cuando tienen 60 pacientes, ¿no? Pero estaba habilitado y pasaron durante décadas, San Camilo funciona desde mediados de los 90, siempre pasaron las inspecciones del Ministerio de Salud, la fiscalización, todo. Y la justicia, digamos, ¿no? No nos olvidemos que hay pacientes que están judicializados y que mensualmente van los defensores públicos a constatar cómo están esos pacientes. Es tremendo, la verdad, lo que nos estás contando, porque, bueno, entendemos muchas veces que sí, los chicos estos necesitan un apoyo profesional para tratar de salir de esta situación, pero si este es el camino, si este es la manera de hacerlo, la verdad que nos espanta más. Por ahí uno prefiere, rebuscársela solo en su casa con la contención familiar y no de esta manera. Pero bueno. Sí, el tema es que generalmente las personas que llegan a este tipo de instituciones es porque las familias han pasado, desde hace años vienen buscando el lugar idóneo para que su familiar pueda, digamos, dejar atrás la enfermedad y no lo han logrado, ¿no? Entonces, justamente lo que tiene San Camilo es que siempre en San Camilo alzan la mano como si ellos fuesen la salvación. El caso de Miriam, por ejemplo, durante años estuvo buscando ayuda para su hijo y precisamente por eso el Estado responsable, el Estado mendocino, no pudo ayudar a Saulo, ¿no? Un chico que no solo tenía una enfermedad con el consumo de drogas, sino que además tenía diabetes. Y la provincia de Mendoza no se pudo hacer cargo, ¿no? No hubo nunca ninguna institución de medio camino, me refiero a un tratamiento ambulatorio o alguna internación, sí, quizás en contra de la voluntad de Saulito, si es que él lo necesitaba, pero donde precisamente se lo contenga. Y es muy triste, ¿no?, que una de las provincias de Mendoza, seguramente con uno de los mayores del PBI del país, no se pueda hacer cargo de sus jóvenes, digamos, ¿no?, jóvenes o adultos que tienen alguna enfermedad de consumo. Y cuando hay enfermedad de consumo, los consumos problemáticos no solo son las drogas, sino también el alcohol, no nos olvidemos, el tabaco, la comida, ¿no? Hay un montón de consumos problemáticos actualmente, no solo las drogas. Las drogas es un consumo problemático más. Pablo, entonces te esperamos. Esta tarde vas a estar acá en Mendoza, en el aula magna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, presentando este libro y, por supuesto, charlando más ampliamente sobre este tema que nos interesa muchísimo. Te agradecemos la conversación y buen viaje hacia nuestra provincia. Gracias. En un ratito nos estamos viendo. Un abrazo grande a todos. Gracias a vos. Hablábamos con Pablo Galfré, autor de la novela gráfica Gatillo Fácil y autor de la investigación del documental El Ratio Horror Show, quien estará junto a Miriam Lucero, mamá de Saulo Rojas, joven mendocino fallecido en la comunidad terapéutica de San Camilo de Buenos Aires. Saulo es de acá, del barrio, un joven que seguramente caminó por las calles y los pasillos del barrio La Gloria, que fue a jugar al fútbol, al polideportivo Padre Jorge Contreras, que esta vida rara que nos toca vivir lo hizo también caminar por los lugares donde, bueno, la droga está fácil de conseguir, y lamentablemente fue a buscar ayuda a este lugar que se llama San Camilo, que está en Buenos Aires, y que en vez de ayudarlo lo torturaron hasta matarlo. De esto se trata el libro que esta tarde Pablo Galfré va a presentar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.